amanezcas todavía, no. No amanezcas todavía, no. No amanezcas todavía, no. No amanezcas. No amanezcas. Quiero pedirte que te quedes, pero no quiero excusas. Quiero saber si es lo que quieres, sin respuestas difusas. Quiero quererte y que me quieras, que te sepas la musa que hace volar este corazón de aristas obtusas. Quisiera saber si es correcto preguntarte directo o darle vueltas al asunto y que se me escape el momento. Quisiera lucir la corona que para ti me hiciera perfecto, algo tan reluciente que haga invisibles todos mis defectos. Quiero, quiero y quiero. Parezco tan egoísta, aunque quererte a ti simplemente sea lo primero en la lista. Me siento inseguro y cobarde si a simple vista. Y es que es verdad que das miedo, parezco masoquista. Tocarme todavía, sigue en mi pecho. Tú te enjabonas así, me borras de ti, solo por despecho. Un beso es la llave para salir, placer satisfecho. Si me abandonas tirado aquí, mirando hacia el techo. El momento ha llegado, antes de tiempo. He intentado pensar que saldría todo perfecto. Me quedé imaginando por un momento. Todavía no he abierto la boca y ya, ya te marchas corriendo. No te vistas, no te vayas, quédate solo unos siglos. Tus tacones arrastran por el pasillo todos mis latidos. Sin sigilo ni lamentos, los pestillos te liberan de este amor, amor de cuento del cual tú ni te enteras.